Romelito que produce, y el dólar que en el mic se luce, diciéndole a lo que hable. Tú sabes. Tú eres una delincuente que me ha robado la mente. Yo no sé cómo le haces para que solo en ti piense. Dímelo. Tú eres una delincuente que me ha robado la mente. Te robaste todo mi amor inteligentemente. Cupido, voy a denunciarte porque tú no me cuidaste. Te dije que no me dejaras caer, pero me fallaste. Y caí como una presa. ¿Y cómo salirme de esa? Si por más que intento, por más que quiero, no sales de mi cabeza. ¿Y qué me hiciste a mí para estar así por ti, mi baby? Si siempre pedí no volver a caer, pero tuve mala suerte. Aunque te corras, aunque le huya, siempre llega pa' encontrarte. Cuando toca, toca, crees que estás libre, pero estás en la boca. He visitado doctores porque de ti estoy enfermo, y solo lo hice contigo pa' poner cuerno. Pero caí en ese infierno, que es el amor y aún yo no entiendo. Si yo estaba con la mente activa, con la mente chiva, según yo, no dormida, pero ahora la tengo sorprendida. Porque cayó del cielo al amor y sin paracaídas. Y me acuerdo cuando te decía, baby, que no te quería. Pero todo ahora es al revés. Tú me tienes a tus pies. Enamorarme así, nunca lo pensé. Tú eres una delincuente que me ha robado la mente. Yo no sé cómo le haces para que solo en ti piense. Dímelo. Tú eres una delincuente que me ha robado la mente. Te robaste todo mi amor inteligentemente. Será tu sonrisa. Cómo me tratas, mamacita. Pero tienes un feeling que a mí me llega, que la mente me la robaste todita. Que ya no pienso en chica, solo en ti, mi bonita. Lograste lo que otra no logró, del corazón me lo palpita. Ladrona de love, ladrona de amor, te busca la policía. Ayer te soñé mientras dormía, y me desperté soñando todavía. Pero fue un sueño de alegría. Prendí, te tengo en sintonía. Pienso en ti de noche y de día. Ni con alcohol te borro, mi niña. Cupido me encontró distraído y me flechó. Al amor ya le tenía mis reglas, pero él la rompió. Caí de nuevo en ese juego. No niego que no. Ella estaba cazando y yo pasando, y a mí fue que ella cazó. Buscando a la policía, viste. Suena catracha. Ellos hey, JQ, como no pa'l calvo. Ellos hey, negro.